berandutu baino lehenazengo, ezta. Bi inkizun jarri dizki, bat oso oso erresa, Luzi orkestia, horrek ez du bat elani, nik uste tanok ezaute dezuela, eta hor, ez gea, asko ikan roiatuko. Eta bestia, eskatzi jate saiatzeko hau izan dela, ez da, ba, asamblea ireki, mai inguru formato bat edo, eta hori igual zailagoa ikusten dez, generalian etortzen gara Luzi hori entzutea, arek zesate dizkigun, baina, bueno, saiatuko gara zerbaitetan. Digo, Lucio, que me han encargado que te presente, cosa que sobra, y otra, que le demos una especie de formato de asamblea abierta, mesa redonda, participativa... Digo que es un poco difícil contigo, porque la gente viene a oírte a ti, básicamente. No sé, bueno, si pero yo puedo decir chorradas. Lo que interesa es que la gente haga. El ser humano es lo que es por lo que hace. No sirve de estar aquí la gente que estamos si no hacemos nada. Hay que hacer. ¿Quién es ese gilipollas? Bueno, yo he sido un muerto de hambre toda mi vida. Yo hoy día no tengo ni odio ni rencor a nadie en absoluto. Pero durante decenas de años yo odiaba esta tierra, el País Vasco católico, la Navarra carlista, porque yo no conocí de niño más que injusticias y crímenes. Mi tierra, la Navarra. 5 años tenía, yo no vi y viví más que injusticias, crímenes y hambre. Durante decenas de años, el porqué yo he tenido la suerte de no caer en el crimen, yo tenía que haber sido un gran criminal, porque mi tierra no merecía más que el crimen. Yo lo único que viví fue la injusticia. Del día a la mañana yo no había tenido ni alpargatas ni pan. Del día a la mañana fui al servicio militar y del día a la mañana me vi allí en un almacén con montones de camisas, de pantalones y de todo aquello. Empecé a robar. Yo que no había tenido camisa, pues claro, para mí fue una de mis riquezas. Empecé a robar, empecé a vender, empecé a hacer lo que pude. Tuve que desertar, porque si no hubiera desertado en aquella época, para mí hubiera sido la pena de muerte. Robar a la patria. ¿Qué cojones de patria? Aquella no era mi patria. Aquella no era más que la patria del crimen y del escándalo y de la vergüenza. Eso lo viví yo a 5 años. Recuerdo aún todo ello. Aterricé en París, en un París donde... Del día a la mañana me encuentro con anarquistas, con libros anarquistas, con periódicos anarquistas, yo que no había leído más que La Hoja Parroquial en mi pueblo, la Hoja Parroquial de los curas. Del día a la mañana aquello cambió para mí. Del día a la mañana me encuentro con toda aquella gente que habían sufrido la Revolución Española, que estaban locos, porque quisieron cambiar la vida en España, quisieron cambiar la historia de España, quisieron hacer algo que no había existido. Abrieron las cárceles y espero que un día aquí los gerifaltes, estos vascos, las abran un día también. Aquella gente, aquellos anarquistas que le dieron 3 horas al señor Largo Caballero para abrir las cárceles, porque si no ellos las abrían, las cárceles fueron abiertas. Aquellos anarquistas que del día a la mañana, incluso yo conocí un tal Borrega en mi pueblo hace unos años y me decía, después de la guerra, hasta la Guardia Civil en el Bajo Aragón protegía a aquellas colectividades que habían querido hacer los anarquistas. Todo eso es lo que yo viví. Yo no sabía nada de nada. Yo no había leído, ya os he dicho, más que La Hoja Parroquial. Del día a la mañana me encuentro con toda aquella gente que habían liberado Francia, la mitad del territorio francés fue liberado por ellos. Aquella gente que hizo, se puede decir, lo que los franceses no habían hecho, porque Francia se comportó muy mal con los republicanos españoles. El mundo entero se comportó malísimamente, no con los republicanos españoles, porque los republicanos, pasado mañana será el aniversario del 14 de abril, pero los republicanos no eran revolucionarios. La gente que quiso cambiar el mundo fueron los anarquistas. Y espero que vosotros, hoy día aquí, y en todos los sitios, si queremos cambiar este mundo, seáis un poco anarquistas. Sin la anarquía no se puede ir a ningún lugar. La anarquía es la historia. La anarquía es la responsabilidad. Sin la anarquía no se puede cambiar nada. Si los otros tuviesen razón, ya lo sabríamos. Desde hace siglos que existen. Los gobiernos en el momento tenemos que tener cuidado porque somos culpables de estropear a la gente. Puede haber gente decente, pero en el momento que llegan al poder se estropean. Esa es la política. Tenemos que ser responsables, no esperar nada de ningún gobierno ni de nadie. Los gobiernos no han hecho jamás nada, desde siglos que existen. Como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Tenemos que ser anarquistas o libertarios o lo que queramos. La anarquía es la responsabilidad. No tiene que ver nada la anarquía con las historias que nos cuentan esas religiones y esos gobiernos de terrorismos. Ellos son los terroristas, los gobiernos. Los anarquistas son gente responsable. Han habido, como aquí, por ejemplo, Angiolillo, que mató a aquel Cánovas, pero por lo general no han hecho más que defenderse. Los gobiernos son los criminales. Como veréis o habréis visto en el documental, cuando se trata de la negociación con los americanos, aquel gerifalte de la Ford National Citibank, el gerifalte 70.000 sucursales mundiales tienen. Y del día a la mañana, cuando yo voy a saludarlo, porque yo, para mí, pues inocente de mí, si he hecho lo que he hecho es porque soy inocente, ignorante. Yo creo que para qué es la inteligencia, yo no lo sé. Si la inteligencia es hacer lo que hacen toda esta gente de gerifaltes, yo no estoy por esa inteligencia. Cuando llego a la negociación con los americanos, esa gente que me desprecian y me dicen y me dan un gesto diciendo yo no saludo a los criminales, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal. Ustedes son los criminales, vosotros sois los criminales que no sabéis hacer más que guerras. Vosotros sois los que intoxicáis el mundo entero con los dólares. Será así, dando. Si queréis que solucionemos el problema, se solucionará. Bueno, quiero decir todo esto, que no hay nada imposible para nosotros. Veo aquí toda juventud como os veo. Os dais cuenta la fuerza que tenéis. Os dais cuenta que se puede cambiar y mejorar este mundo. No hay nadie quien pueda pararnos, si queréis, pero hay que luchar. No se trata de mirar el Atlético o la Real Sociedad solamente. Se trata de luchar continuamente. Hay montones de gente en las cárceles. Yo estoy en contra de la cárcel. No quiere decir que yo tengo la solución. Yo no tengo la solución. Pero todos sabemos que la solución no es lo que hacen los gobiernos. Encerrar a la gente como si fueran muebles viejos. Por ahí no se va a ningún sitio. Hay que ser más humano. Hay que tener más corazón. Hay que ser mejor que lo que son todos estos gobiernos. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros si luchamos. Este pueblo vasco, yo estoy muy contento porque aparte de todo hay gente que lucha, pero no es suficiente. Aquí estáis hoy 500 o 600 o 400, yo no sé cuánta gente estáis, pero fijaros la fuerza que tenéis, fijaros la fuerza que se tiene. ¿Quién puede pararnos? ¿Quién puede pararnos y empezarnos a hacer trabajo? Nada más aquí, en este Gasteche, fijaros la fuerza que hay en este país. No se trata de creer que una vez de que hayamos vencido toda esta clase de gerifaltes, no porque sean gerifaltes, es porque no hacen nada. Si lo hicieran bien estaríamos con ellos, pero no lo hacen bien. No quiere decir que nosotros tenemos la solución. No tenemos la solución, nadie la tiene, pero no es la solución el depositarles la confianza a toda esta gente cuando sabemos de antemano que no van a hacer nada, que no han hecho jamás nunca nada. Y entonces nosotros tenemos que tomar nuestras responsabilidades y no aceptar nada de ellos. Somos nosotros, tener paciencia, con paciencia, reuniones, con todo lo que hay que hacer, se puede hacer. Yo os lo digo, tengo 83 años. Nadie me hubiese dicho a mí que yo me vería donde me estoy viendo hoy día. Lo increíble, la utopía no existe. No hay nada imposible, si queremos, si luchamos. Pero hay que luchar, sin la lucha nada cae del cielo. La lucha es necesaria, la lucha es vida, la lucha es amor. Pero hay que luchar, no hay que contentarse nada más viendo los partidos de fútbol o viendo los folclores o bebiendo o fumando. Hay que hacer, el ser humano es lo que es por lo que hace. Si no hace nada, pues no es nada. ¿Qué diferencia hay entre un anarquista que no hace nada y un cura que no hace nada? Pues no hay gran diferencia. Hay que hacer y todos podemos hacer y está todo por hacer. Y hoy día más que nunca. Yo os digo, yo no tenía ni pan ni alpargatas. ¿Cómo iba a soportar yo aquella sociedad? Yo no había leído en mi puta vida más que la hoja parroquial. La educación, yo que estoy por la educación, yo que estoy por la enseñanza, yo que estoy por la cultura. Yo no tuve ninguna educación. Yo tenía 5 años y lo único que yo me enseñaban era el cielo, el infierno y aquellas chorradas. Y claro, pues yo tuve la suerte de comprender o de saber que por allí yo no iba a ningún sitio. ¿Cómo iba a respetar yo aquella sociedad que querían que respetara cuando yo no tenía nada de nada? Aquella gente, por eso nada me pertenece. ¿Quién me iba a decir a mí que del día a la mañana yo me vería con gente como aquellos Kiko Sabater, aquel hombre, aquel resistente que se imprimía como podía, no sabía mucho leer ni escribir, pero aquel hombre se imprimía su combate sindicalista, se imprimía las octavillas de la CNT, llenaba con su mortero, llenaba las Cortes de Barcelona. Con su gramola se ponían 2 fuera y él estaba dentro, ponían la gramola en el interior y hacían escuchar a la gente, pues los discursos y los sermones que ellos mismos hacían pobremente. Ese era Kiko Sabater. Kiko Sabater fue un hombre de coraje. Nada me pertenece. Si yo no hubiese conocido a ese hombre, yo no sería nada. Ese hombre y como él hubieron muchos. Si yo no hubiese conocido toda aquella gente que me educaron, que me enseñaron, yo no hubiese hecho en mi vida nada. Nada nos pertenece. Del día a la mañana podemos cambiar. Un libro es suficiente o un encuentro con alguien para hacernos cambiar. ¿Qué sé yo? Yo me veo cada vez más y cada vez más veo que se pueden cambiar, se pueden mejorar esta sociedad. Sin ningún problema, sin ninguna violencia. No hace falta ninguna violencia hoy día. Tenemos todo para cambiarlo, si queremos, pero hay que luchar. No hay que encerrarse uno en su casa y no hacer nada. Está todo por hacer, todo. ¿Qué iba a decir? Bueno, pues me gustaría que me preguntarais lo que queréis, qué sé yo. Yo no había hecho en mi puta vida, ni sabía leer ni escribir, puedo decir. Del día a la mañana pues me encuentro pues falsificando documentos. Del día a la mañana me encuentro falsificando dinero. Del día a la mañana me encuentro atracando bancos. ¿Quién me iba a decir a mí todo eso? Por eso nada, yo no creo en nada, pero creo en todo. Yo creo que esta sociedad, todos sabemos qué es lo que pasó en Túnez hace muy poco. Todos sabemos que del día a la mañana pueden cambiar las cosas. Nadie sabemos nada, nadie. Lo que sí sabemos es si luchamos podemos cambiar las cosas. Nadie puede decir lo que puede ser el País Vasco mañana. Nada, a lo mejor, porque claro, yo veo que allí en mi tierra, en Navarra, pues hay mucho catolicismo aún. Y el catolicismo ha sido muy horrible en mi tierra y aquí y en todos los sitios. Aunque yo tenía un hermano que era católico, era buena persona. Pero, en fin, por ahí no vamos a ningún sitio. Tenemos que luchar y tener confianza en nosotros. Antes de ayer, antes de anoche, estaba en Murchante. Y el día anterior estaba en... no me acuerdo el pueblo. Dos Llenazos. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy día, por ejemplo, en un Murchante, un pueblo católico que no habían conocido más que como yo lo había conocido, el crimen y la injusticia, Allí me encontré con un cine lleno, lleno de gente, abarrotado. El sábado pasado me encontré en Bilbao, en la bolsa de trabajo. Me encontré, ¿quién me iba a decir a mí que la gente? Porque hay un ambiente. Nos dicen que la juventud, hay una juventud muy buena. Hay una juventud, lo que pasa es que los sermones estos de los políticos y de los curas no corresponden. Los políticos, el sermón de los políticos no corresponde. Pero nosotros tenemos que saber también que tenemos que tomar nuestras responsabilidades. No hay que esperar nada. Estuve en Ciudad Real, en la Universidad de Ciudad Real, y por la noche me llevaron a la CNT. Y en la CNT los jóvenes se quejaban porque no tenían trabajo. Yo les dije, ¿y qué esperáis? ¿Esperáis que algún señor Zapatero o alguien os lo traiga? ¿Por qué no lo creáis vosotros? Se quedaron acojonados y el otro día me telefonearon diciendo que han creado una cooperativa. Eso es lo que hay que hacer, crear. Yo estoy por el trabajo, no quiere decir que yo tengo la solución. Yo estoy por el trabajo porque ha habido muchísima gente que me ha criticado porque yo he creado dos empresas y la gente dice que yo he sido patrón. Si yo pudiese crear cientos de empresas, de pequeñas empresas como las que he creado, pues lo haría. Para mí es el trabajo. Yo he sido un trabajador toda mi vida. No quiere decir que somos más, no porque uno cree, no porque uno realice, es más que otro. Nadie somos más que nadie. Pero la vida es así. Hay gente que aunque les des lo que quieras, no harán nunca nada. Y hay otra gente que con nada hacen muchísimo. La vida es así, yo lo he vivido, yo lo he mamado. Y bueno, pues todo es luchar. Sin la lucha no se va a ningún sitio. Como he dicho antes ya, el luchar es amar. Sin la lucha no se va a ningún sitio. Tenemos que luchar sin esperar nada de nadie. Sobre todo de estos, ojalá que los gobiernos nos ayudasen. Bueno, si del día a la mañana ayudan en algo, ¿por qué no? Pero yo no creo en ello, desgraciadamente. Y como los ayuntamientos, si ayudan en algo, ¿por qué no? Pues hay que estar, nadie tenemos la solución, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Por eso no hay que esperar nada de nadie. Bueno, ¿qué os podría decir? Me gustaría que me preguntéis lo que queráis. Yo, para mí, ya os digo nada. ¿Qué me iba a decir a mí que yo me vería? Del día a la mañana, yo que no había ido a la escuela, del día a la mañana me veo en las universidades, en Brighton, en Oxford, en Salamanca, en la Sorbona, me llaman, voy, hago lo que puedo. ¿Quién me iba a decir a mí que me vería en los sitios que me veo? Y es porque, claro, yo continúo luchando. No quiere decir que todos, o sea, el por qué yo ni yo mismo me lo creo, ni yo mismo me creo lo que estoy viviendo, porque, claro, es tan... Libros en Italia, libros en Alemania, libros en Inglaterra, libros en Francia. ¿El por qué? Yo creo que es porque uno tiene confianza. O sea, yo creo que se puede, esta sociedad se puede mejorar, pero es luchando. Sin la lucha no vamos a ningún sitio. Los jóvenes tenéis que luchar, hay que luchar. Ser un poco anarquistas, menos cuento. No creáis en lo que os dicen los gerifaltes. No creáis que por ahí, ojalá que tuviesen razón, pero sabemos que por ahí no se va a ningún sitio. Y si hacen algo y si aportan algo, ¿por qué no? Pues bueno, mejor. Pero yo no creo en ningún gerifalte. Todos sabéis que hubieron 4 ministros anarquistas y no lo hicieron muy bien. No lo hicieron muy bien. Todos sabéis que, por ejemplo, el amigo Che Guevara, pues el hombre hizo lo que pudo, pero ya veis, en el momento que llegó al poder, pues ¿qué sabía él? El hombre pues se fue de vacaciones y del día a la mañana descubrió la miseria, pero después, o sea, ¿qué puede ser un ministro o un comandante? ¿Qué tenemos que ver con los ministros ni los comandantes? Nosotros no tenemos nada que ver. Todos sabemos, o sea, cómo el amigo Fidel Castro, pues su padre, el pobre hombre, lo que fue y lo que le dejó al hijo, y el hijo, pues todos sabemos que ayudó solidariamente en ciertas cosas, pero es el dueño de Cuba. Bueno, qué sé yo, todos sabemos cómo empezaron la gente, un hombre como Stalin empezó haciendo asaltos de banco y todos sabemos cómo terminó. Todas estas cosas las tenemos que tener presentes y, bueno, y luchar. Yo no estoy en contra de nada. Si el País Vasco puede ser independiente, pues a mí no me molesta en absoluto. Y si Navarra quiere ser, o si Tudela quiere ser independiente de Pamplona, pues no me molesta tampoco. Yo, pues, el caso es hacer algo de armonioso, algo armonioso en bien de todos. Hay gente que yo lo que no me convence es, por ejemplo, ni Madrid ni París. No estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay en donde vivo, en París, por ejemplo, ahora hay un muerto de hambre que es el primer ministro, un Manuel Valls, y este hombre del día a la mañana, en cuanto ha podido llegar al poder, pues lo único, en vez de ayudar, todos tenemos la educación, hay que ayudar a los pobres. Bueno, pues este hombre no ayuda a nadie. Este hombre lo único que ha hecho es expulsar a los pobres, encerrar a los gitanos, expulsar a los gitanos, hacer... bueno, en el momento que se llega al poder ya sabemos lo que es. En vez de ayudar a los pobres, todas estas gentes, todos estos gobiernos, lo único que saben es hacer daño y hacer mal, y estar en contra de ellos. Bueno, ¿qué podría deciros? O sea, sería más interesante que preguntéis lo que queráis, pero sobre todo ya os digo, si estoy aquí es porque creo que se pueden cambiar las cosas, se pueden mejorar, pero es luchando. Vosotros los jóvenes podéis cambiar, se pueden cambiar las cosas, ya lo creo que sí. Preguntar lo que queráis. Quienes estéis cerca, os pasamos el micro. Grita. Aurrekoak mikroeskatuta atzekoak ahotsa altza mesedez. Quiero. Bueno, lo primero quiero darte las gracias también porque has algo aprendido de ti es que se puede reventar a esa gente, ¿no? O sea, que no son intocables, o sea, que se puede encontrar esa gente y golpearla. Y aparte de eso, o sea, siempre tiene una curiosidad que nunca he llegado a saber. El libro no lo he conseguido leer entero, he visto el documental y tal, pero siempre tiene curiosidad de saber cómo fue la conversación con los de Citibank, con los grandes jefes. ¿Cómo fue el semblante o, sin más, cómo fue esa reacción? ¿Qué decir? O sea, ¿estuvieron comiendo tu mano? Yo me has dicho que te despreciaron y así. Pero ¿cómo fue el statu quo, no? O sea, ¿estuviste tu quo por encima de ellos? ¿Les controlaste tal y cual? Esa sensación que te llevaste, más que nada. Siempre tienes esa curiosidad de saber. Y me encantaría que me respondieses. Así puedes. Pues lo primero que te debo decir es que en vez de mirar las chorradas, debes de mirar las cosas interesantes. Las cosas interesantes es el documental que hicieron los amigos de aquí de Donosti, donde explican bastante bien esas cosas. O sea, es lo que nos hace falta. Menos fútbol e interesarnos más en lo que me compré. Te lo digo en broma, ¿eh? Te lo digo en broma. Bueno. Pues esa gente, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Esa gente, pues son inteligentes en números y en cifras, pero ¿qué saben ellos de la vida? Si ellos no saben cómo la gente está rica cuando está en su círculo, pues vive en su círculo, pero no saben lo que es la vida verdaderamente. De trabajar, la vida verdaderamente de ayudar. Esa gente lo único que saben es tener más para querer más y la riqueza. Yo no estoy en contra de la riqueza, lo que estoy en contra de la mala utilización. Los americanos y el capitalismo, pues eso es lo que hace. No quieren más que tener y tener y tener. Y lo gastan y lo malgastan en las guerras. Yo estoy en contra de la guerra. Si la riqueza sirve para hacer guerras, yo estoy en contra, ¿me comprendes? Yo no creo en esa clase de inteligencia. Yo creo en la inteligencia de la solidaridad. Yo creo en la inteligencia de la armonía entre nosotros. Yo creo en el trabajo. Yo no creo el trabajo según qué trabajo. Yo creo en el trabajo de los médicos, creo en el trabajo de los mineros, de los trabajadores del campo. Yo no creo en los trabajadores que hacen bombas atómicas. aunque son trabajadores, pero a mí no me va esa clase de trabajadores, ¿comprendes? Como no creo en los trabajadores que son guardianes de cárceles o cosas de esas. Para mí el trabajo tiene que ser el trabajo social y humano. Por eso no creo. Para mí la riqueza, esos americanuchos, ese hombre de la Ford National City Bank, los amigos de Donosti que hicieron el documental, pues ellos se entrevistaron con los abogados, ¿comprendes? Con mis abogados. Y claro, yo inocente de mí, porque claro, para hacer cosas yo creo que hay que ser inocente, ignorante. Cuando se sabe mucho, cuando se es muy rico en conocimientos, no se hace nada, me parece a mí. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Si he hecho lo que he hecho es porque he sido un ignorante. Y claro, al llegar al acuerdo con ellos, yo fui para mí pues a saludarlo. Fui a saludarlo y el hombre me dice, yo no saludo a los criminales. Me cago en Dios, yo no soy ningún criminal. Ustedes son los criminales. Y entonces no sé si me comprendían o no me comprendían. De todas las formas será así, dando. Si quieren que solucionemos el problema, lo solucionamos. Pero ustedes darán lo que se les pida. Nosotros le daremos lo que tenemos, pero ustedes darán lo que se les pida. Y no tuvieron más remedio que claudicar. Se puede decir, o sea, eso os lo dedico a todos, porque para mí ese es el orgullo de David contra Goliat, se puede decir. Esa gente, 70,000+ sucursales, que se creen los dueños del mundo. ¿De qué son dueños? Son dueños porque los dejamos ser dueños. Nosotros tenemos también nuestras vidas y no hace falta ciertas cosas, que es la riqueza. No hace falta millones para vivir, no hace falta fortunas para vivir. Yo no tengo fortunas, pero me parece, o sea, allí vivo como puedo, en París. Tengo un pequeño local que lo compré por 4 reales, lo restauré. Yo podía haber hecho una pequeña tienda, un café o algo así. Para mí mi riqueza es consagrarlo a mis ideas, a las ideas de dar, de ayudar, porque cuanto más das, más recibes. Quiero que me vuelvas a repetir, porque parece ser que los políticos de hoy en día no comprenden la realidad o no la quieren ver. Amaral ha sacado una canción que se llama Ratonera y creo que refleja muy bien la sociedad en que vivimos. Entonces, quiero oír otra vez de tu voz qué es para ti esa gente que violó a esa niña y la mató delante de su padre, la mató al padre delante de la niña en Navarra y luego la mataron. Quiero que des tu opinión otra vez. Hombre, pues en los sitios donde voy hay veces que me da vergüenza, porque a ver si sale un día de estos o pronto un libro que he hecho que se llama Mi utopía vivida. Lo que me estás diciendo es lo increíble. Y sin embargo es vivido, es una realidad. Yo tenía 5 años cuando las historias esas, pero me recuerdo de cantidad de cosas. En el documental que no habéis visto, ahí está un pequeño cementerio de Urzante que se llamaba. Yo era chiquillo, 5 años y medio, y yo iba allí, me saltaba las tapias para ver los que habían enterrado, o sea, la tierra estaba fresca aún. Yo me acuerdo de los sufrimientos que nos hicieron, o sea, a mi familia, mi padre era segundo alcalde del pueblo. Mi padre tuvo la valentía cierto día de salvarle la vida a un cura que no era muy católico, y sin embargo lo salvó mi padre, y ese cura es el que salvó a mi padre. Yo tenía 5 años y medio, 6 años, cuando con un fusil de madera me enseñaban a desfilar allí una boina encarnada, me enseñaban a desfilar allí la instrucción. Todo eso yo lo he vivido. Ya os he dicho, no tenía ni pan ni alpargatas. La educación que me dieron, la educación, si no hubiese tenido ninguna educación, hubiese sido mejor. Lo que me dices de las maravillas, pues claro, pues es algo que es inexplicable, que es la utopía negativa, pero todos vivimos la utopía, lo impensable, lo increíble. Cerca de aquí, lo digo en todos los sitios, en Hendaya vive uno de los últimos o el último que vive de Mauthausen. Hay amigos aquí que han ido a verlo varias veces y este hombre, cuando vino de allí, de Mauthausen, y ellos me contaban que ni ellos mismos creían lo que habían vivido. No podían explicar ni creer que todos los días de las barracas, de los barracones, sacaban los muertos, los tiraban en la explanada y venía el burquete, los cargaba y los llevaba a quemar durante años. Eso me lo explicaban. Ellos mismos no lo creían. Y cuando empezaron a contar y a hablar, ellos decían, no lo van a creer, no lo van a creer la gente. Y sin embargo es una realidad. Ese hombre vive aún. Hay gente que dice que no existieron los hornos crematorios. Toma, no sé qué es lo que... Si apagáis los móviles, alguno que quede ya... bastante la educación que tú recibiste, de que estás a favor de la educación como hoy en día comprendemos, ¿no? Viene a ser, por lo menos en una gran parte, pues, lo que sea en la escuela, incluso pues, los padres, por así decirlo, delegan en la escuela la educación de los hijos. La escuela es algo obligatorio a lo que tienen que ir pues, todos los críos hoy en día. No sé si tú entiendes eso como educación, si crees en la escuela como herramienta de educación, o la educación, cuando hablas, te refieres a otras cosas, a simplemente la experiencia de vida, al alrededor, a la comunidad, no sé. Yo, para mí, la educación es trabajar, o sea, en la escuela, pues, la escuela te van a enseñar lo que ellos saben, o sea, a mí, pues, lo que me enseñaban eran aquellas chorradas, aquellas tonterías, las monjas, bueno, pues, pero es lo único que sabían ellas. Es lo único que sabían. Y la gente, pues en las escuelas, la gente te enseña lo que ellas han aprendido, pero nosotros también tenemos que enseñar, tenemos que dar. Y es enseñando y participando y luchando que también podemos transmitir. Están los sindicatos, y si no hay sindicatos, están las casas de cultura, están los gasteches, están las tabernas, todo está. Pero tenemos que comunicar. Sin comunicar, os diré que, por ejemplo, en la Ribera de Navarra, aún desde 1936, en la Ribera de Navarra, aún la gente está acojonada. La gente no habla. La gente no habla. Hay pueblos, por ejemplo, estuve en Buñuel este verano y la gente no sale, está detrás de las cortinas. Fuimos a presentar un libro y la gente está detrás de las cortinas. No cree aún, no tiene confianza aún. Es que, por ejemplo, en un pueblo como Buñuel, en las dos primeras semanas, me parece que fueron 50 y tantos los fusilados. Todos esos pueblos se quedaron aplastados completamente y, claro, hoy día incluso, por eso estoy contento de, por una vez creo, que se ha podido hablar. Estuve el otro día en Murchante, ya se puede hablar, por lo menos lo que yo estoy diciendo aquí, lo dije allí. Y la gente, yo creo que no se habían escuchado nunca. La gente estaba acojonada y está acojonada aún. Hay que transmitir lo que sabemos, hay que transmitirlo. Y esta historia, la historia de la raga de esta muchacha que nos ha presentado ahí, es algo, la maravilla, se la comieron los perros. Es algo que no se puede. Una chiquilla, una niña de pues no sé los años que tenía, 10 o 8, no sé cuántos años, el padre vio cómo violaban a la hija y por últimas pues, se la llevaron al monte, la mataron, la dejaron abandonada y los perros se comieron la chiquilla. Eso es en nuestra tierra católica y religiosa romana. Herribera bere garaian gorri gorria zela. Eta noski pasita lortu zuten bildurra ezurretaraino sartzea, ez? Eta askotan menospretiatzen dugu hain zuzen Herriberako jendea eta fatxa batzu direla. Ez ez, da Luziok aitatu duena, ez? Oraindik bildurra gorputzea daramatela, ez? Eta hain zuzen hori gertatu zen, ez? Sekulako isil mantua zabaldu zela jendearen gainean eta ez zuten ez da kontatu nahi bizitutakoa, ez? Eta está diciendo que Navarra era muy roja después de la represión que hubo hoy en día, falta, pero de la cojona. Lo que querría decir es que, bueno, que no hay nada imposible y que hay que intentar. Uno sabe si puede o no puede cuando lo intenta, por eso hay que intentarlo. Una cosa es hablar, pero otra cosa es hacer. Y todos, yo estoy convencidísimo, uno al hacer es cuando ve y tiene confianza en él. Yo era, no sabía nada de nada, como habéis visto, esta es la realidad. Yo no soy intelectual, yo no soy universitario. Lo que yo digo es lo que he vivido, lo que he vivido. Y para mí, pues, del día a la mañana, yo lo único que tenía era una rabia a lo que yo había vivido impensable. No, hoy día ha desaparecido, 83 años, para mí, pues, estoy en mi lugar, digo y pienso lo que creo, y lo digo en todos los sitios del mundo donde voy. Lo único que puedo deciros es que hay que intentar hacer, es haciendo que sabemos si podemos o no podemos. Si no lo intentamos, ya hemos perdido. Hay que intentar. Yo era un desgraciado cuando fui allí, ya os he dicho quién era. Del día a la mañana me encuentro con un hombre como Kiko Sabater, este hombre, un guerrillero. Del día a la mañana me dicen si yo podría darle cobijo. Y digo que sí, tenía un pequeñico piso. Y vino, o sea, quedamos en vernos al día siguiente. Al día siguiente nos vimos en la iglesia San Germán y fuimos a comer. Tres subieron por la escalera principal y yo por la escalera de servicio. Yo no sabía quién era el hombre que me presentaban. Subiendo por la escalera de servicio, en la oscuridad y en el segundo piso, yo oigo un ruido detrás mía y el hombre que venía detrás mía pues me sacó una navaja enorme de puntos. Yo me asusté, pues claro, yo iba a ayudar, yo no iba a nada. Y el hombre en catalán me dijo, nano, no te fíes nunca de nadie. Subimos arriba, comimos y fuimos a mi casa después. Y le dije, yo dejaré la llave aquí, encima de la puerta. Y a los tres días, el miércoles volví de mi trabajo, fui a coger la llave, no estaba. Llamé y estaba preparando una ensalada el hombre, y estando comiendo le dije, pero ¿y tú quién eres? Y él me dice, pues sí, soy Kiko Sabater. Para mí pues era más que San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Y bueno, nos hicimos muy amigos. El hombre, pues claro, me educó en aquella época. Lo que habían querido hacer aquella gente, aquellos anarquistas, era pues que hubiese escuelas para todos. Era la tierra para los que la trabajaban. Había expropiaciones. Las cárceles, ya os he dicho, las abrieron porque había 30,000+ anarquistas en las cárceles en aquella época. No había muchos vascos en la cárcel. No, porque no creáis que entonces los vascos, pues claro, los vascos rezaban más que los es así. Bueno, hoy día son lo que son, pero entonces eran más rezadores que. Y bueno, pues del día a la mañana fui con él a ver su abogado. Su abogado le dijo, si te presentas con 6 meses de cárcel no habrá extradición. fuimos, se acordó y fuimos a casa. Fuimos a casa y al día siguiente vino con un paquete su metralleta, su 11-43 y la navaja. Y me la enseñó, y sí, en caso de extradición yo tenía que ir, es que no se puede creer todas estas cosas, por eso, o sea, yo creo en todo, no creo en nada, pero creo en todo. ¿Quién me iba a decir a mí que ese hombre que conocía cantidad de gente, que sabía manipular las armas y sabía más que yo en todo, yo no sabía nada, prefirió darme las armas a mí para, en caso de extradición, que yo hiciese lo necesario? Él se fue a la cárcel y yo me quedé con las armas para, si en caso de extradición, liberarlo. Y cierto día, con la educación que me había dado él y lo que yo había visto y me había aprendido, enseñado, pues estando trabajando y destruyendo el bidonville de Nanterre es donde estaban toda la pobreza argelina en plena guerra de Argelia, sin tejados, sí, o con tejados de cartón o de lata, en fin. Y aquella gente, aquellos trabajadores, nosotros destruíamos aquello y construíamos detrás. Uno de mis patrones era el alcalde de Argel. Y cierto día, con otro, cogí los cacharros del amigo, los llevé y salí de mi trabajo. Cogí el avión y en la Gare del Norte me pinté como pude mis lunares para que no se vieran, y entramos a las 4:28, entramos en una ferretería, en un banco. Entramos a las 4:28 y a las 5:15 salgo millonario. Por eso digo... Por eso digo, no creo en nada, pero creo en todo. Yo, en aquella época, las expropiaciones en esas condiciones a mí no me gustaban. No creáis que es agradable el ir con una metralleta y ponérsela a un empleado para que te dé los billetes. No creáis que es agradable. Yo me orinaba en el pantalón continuamente. Cada vez que intervenía, me orinaba en el pantalón. Lo hacía porque, como se dice en la película, no teníamos otra solución si queríamos hacer algo. Y eso es, o sea, de pronto ya abandoné esa forma de expropiar y me dediqué a otras cosas. Por eso nada me pertenece, nada es mío. De las 9 imprentas que yo hice, son 9 imprentas, la albañilería, pero la gente técnica, la gente que sabía hacer, fotógrafos, fotograbadores, designadores, dibujantes, toda esa gente, eran otras. Yo era el albañil con coraje que supo rodearme de gente. Por eso nada me pertenece. Si estás solo, no vas a ningún sitio. Por eso hay que hacer. Tenemos todo para hacer. Hay que hacer, hay que intentar, hay que empezar. La gente querría hacer enseguida cosas grandes. No, hay que empezar poco a poco. El camino se hace andando, poco a poco. Yo he trabajado toda mi vida. También quiero decir, o sea, mi suerte, yo no sé el por qué he tenido mi suerte. 1000 veces, o sea, o 20 veces tenían que haberme muerto, o yo no sé el por qué he tenido la suerte, yo no lo sé. Porque no solamente he tenido toda mi vida la suerte, es que continúo teniendo la suerte hoy día. No sé el por qué. No sé, ahí en México se dice, hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Bueno, en fin, pero ya os digo, nada es mío, nada me pertenece. En primer lugar, me gustaría decirte que yo soy Navarro y Rivero, esa Rivera dormida que tú dices, un pueblo que se llama Milagro. Y así como tú en el documental dices que como naciste sin nada, no te hizo falta esfuerzo para odiar al patrón o al ente explotador en tu tiempo, pues reinaba, me gustaría que me dieses tu opinión acerca de cómo concienciar a esta población joven, vital y enérgica, pero que sin embargo no ve ni sus cadenas ni sus barrotes. No distingue ni su explotador ni su posición de sometido. Me gustaría que me dijeses, según tu opinión, qué deberíamos hacer pues, para intentar concienciar a este tipo de personas. Pues lo que he dicho antes, o sea, no somos más tontos que los otros, no somos más tontos que el patronato, no somos más tontos que el capitalismo. tenemos que hacer lo que sepamos, o sea, y lo que podamos, pero hay que empezar. Todo lo que se puede hacer en el aspecto de creación hay que hacerlo. No sabemos, o sea, si va a funcionar, si no va a funcionar, pero hay que empezar, o sea, con el ejemplo. Si estamos asqueados de toda esta política, de todos estos políticos, es porque no dan ningún ejemplo, porque no hay ningún ejemplo. Pero nosotros, o sea, la gente, ya os he dicho, o sea, ¿qué es la riqueza? Para mí la riqueza es el hacer, y uno, o sea, todos podemos hacer. No sabemos si vamos a realizar o no vamos a realizar, pero hay que intentar todos lo poco que podamos hacer en el aspecto de crear grupos de responsabilidad, de hechos, y sobre todo en una sociedad como esta, aun con todos los problemas que hay, hay riqueza. No es como la sociedad que yo conocí, donde no tenía zapatos, no era posible. Ni alpargatas, ni pan. Pero hoy día hay cierta riqueza y entonces tenemos tiempo para hacer, para imaginar, para construir. Pero construyamos, es trabajando y haciendo. No creamos, o sea, que la creación es hacer industrias hoy día o empresas grandes. Hoy día se ha acabado eso. Para mí las grandes empresas pues tendrían que ser cooperativas enormes. Pero yo hablo, cuando yo hablo de riqueza, de creación, son pequeños grupos, pequeñas empresas, y eso es lo que hay que tratar de hacer sin esperar nada de nadie. Porque estamos equivocados. Yo, para mí, ojalá que ETA, que son mis amigos, yo no me escondo, ETA son mis amigos, trato de convencerlos, ¿comprendes? Trato de convencerlos, son mis amigos. Por ahí, yo no creo, desgraciadamente, si hay un gobierno que puede aportar algo, por ejemplo, no ha habido más que un ser que yo le tengo simpatía, es Allende, pero estaba solo ese hombre, ¿comprendes? Y ese hombre, Allende, pues era anarquista. Ese hombre, su educación la había recibido de un zapatero remendón italiano, ¿comprendes? Yo ojalá que ETA, pues muchas discrepancias hemos tenido con ETA, pero no hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar la gente anarquista que ha estado con ETA. Ya os digo, yo les tengo simpatía a ETA porque son luchadores, ¿comprendes? Y estoy en contra de las cárceles. Pero ha habido cantidad de anarquistas que han ayudado a ETA. Liquiniano, por ejemplo, ya sabéis quién era. Demetrio Berian, ya sabéis, el camping internacional. Yo hago lo que puedo con ellos. Les he ayudado mucho, no me escondo. Y ayudo lo que puedo. Pero, desgraciadamente, no creo que esa sea la solución. Tenemos que plantearlo más seriamente todos. Y ojalá que ETA tuviera razón. Ojalá que ETA tuviera razón, estaríamos con él, con ellos. Ojalá que Fidel Castro hubiera sido la solución, estaríamos con él. Pero sabemos que por ahí no vamos a ningún sitio, desgraciadamente. Pues que estoy recibiendo lo inesperable. Estoy recibiendo lo que no me pertenece y es lo impensable, lo increíble. Por eso creo que esta sociedad se puede cambiar. No sabemos el porqué, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que las cosas podemos cambiarlas, se pueden cambiar. Hay veces que yo me planteo, yo no soy creyente, y me planteo el porqué. ¿Os dais cuenta? Un muerto de hambre como yo, del día a la mañana me encuentro con varios documentales, el mejor, el de aquí, el de los amigos de Donosti, aunque no son de Bilbao, ¿eh? Los amigos de Donosti, me encuentro con montones de libros en todos los sitios y la historia no ha terminado. Tengo 83 años y parece como si yo viviera, como si empezara a vivir ahora, que estoy recibiendo lo que hay veces que me avergüenzo porque hay gente que ha hecho lo que yo he hecho o mucho más y no han recibido ningún elogio. El por qué yo no lo sé. Lo que sí puedo decir es que estoy recibiendo elogios en el mundo entero. ¿Cómo ves la lucha de Gamonal, por ejemplo, en Burgos o el sindicato andaluz? ¿Cómo lo ves? ¿Apoyas la lucha de Gamonal? Pues muy bien, o sea, el en Burgos, o sea, pues muy bien lo que hicieron, o sea, hubo gente que, pues muy libertaria. Y esa gente puede seguir, o sea, la gente puede seguir. Si la gente, o sea, yo veo que hay montones y montones de libertarios en el mundo entero, pero nos hace falta la llama para salir, y no sabemos dónde terminarán las cosas, no sabemos. Lo que sí sabemos, ya habéis visto, por ejemplo, como he dicho antes, en Túnez, cómo ocurrieron las cosas. No sabemos cómo pueden terminar las cosas. Lo que sí sabemos es que esta sociedad es un desbarajuste. Y en la gente que motivó mucho en Burgos son gente libertaria. Y si es en Andalucía, pues esta mañana, o sea, me han llamado en Andalucía, la gente está recogida hoy día en la CGT, en el sindicato CGT. Eso es lo que hay que hacer, ayudar. Y es ayudando que saldremos adelante, con el ejemplo, dando. Si damos, recibimos. Yo estoy convencidísimo que si hay un movimiento verdaderamente coherente, la gente seguirá. ¿Y esto hace falta una llama en el Estado español que explote y reviente algo más gordo o no? Pues no lo sé, los indignados, por ejemplo, lo que yo puedo deciros es que Francia sabe nacer más que nosotros, son más granujas. La historia de los indignados en Madrid, que fue un movimiento que repercutió en todo, en cantidad de países, si hubiese sido mayo del 68 en Francia, no hubo violencia, se puede decir, y sin embargo aún está viviendo el movimiento ese del 68. Los indignados, o sea, Francia, si el movimiento indignado español hubiese sido en Francia, las cosas hubiesen cambiado, y es que saben hacer. No sé si es inteligencia, porque yo no creo en esa inteligencia. Lo que sí puedo decir es que saben hacer las cosas mejor que nosotros. No son más revolucionarios que nosotros, ni mucho menos, ¿eh? Francia, pues ya sabéis lo que es. Francia, pues ya conocemos la historia después de la Comuna, como ha sido muy reaccionaria. Problemas que en algunos sentidos son peores de los emigrantes que vienen de otras zonas, que está mucho peor que nosotros, como hoy en día que sale mucho el tema de las concertinas y de que cada vez es una oleada mayor que viene gente de África y todo. ¿De qué modelo preferirías más de sociedad en el mundo? En el que primero resolver los problemas que hay en otras zonas del mundo, para que no se vean forzados y forzadas a venir aquí, que estamos en algo mejor, o sino que en cada pueblo y nación del mundo sea una sociedad multicultural. Hombre, claro. Y luego, por ejemplo, a la hora del tema de generación de empleo y de modelo productivo, si no es positivo que, por ejemplo, las plataformas antidesahucio, cuando viene una familia desahuciada, les empodera en su lucha y les enseña temas como puede ser la economía, leyes, nuevas tecnologías, para que ella misma se vacune de la ignorancia que ha tenido, en un sentido, o sea, que ha tenido por no saber, no haber captado el engaño de los bancos, sí, el mundo sindical no podía hacer lo mismo con la gente desempleada, de formar a la gente desempleada, empoderarla y enseñarla, uno, a luchar por sus problemas, ser capaz de luchar por sus problemas, y dos, el aprender lo que se necesitaría para obtener un empleo, un trabajo. Pues la inmigración tiene, bueno, pues todo. Yo era un emigrante, un muerto de hambre. Yo no tenía nada en cierta época. Bueno, pues me parece, o sea, la pobre gente, aquellos republicanos, cómo vivieron, cómo se comportó Francia en aquella época. Bueno, nosotros, que sea Europa, pues hemos desvalijado el África. El África... pues qué sabe la pobre gente, o sea, ahí el otro día estuve hablando con el monopolio de los andamios en París, lo tienen el Congo belga, y estos africanos son belgas todos. Y gente profesional para montar todos los andamios, y hay que saber hacer lo que hacen esa gente. Y yo les preguntaba, ¿cómo es posible que ellos son como un profesional de cualquier lugar? Esa gente que son belgas, que tienen la nacionalidad belga, y sin embargo, o sea, a nivel africano, me explicaban que la pobre gente en África, en el campo, no saben nada de nada. Ellos mismos me lo explicaban, que es fácil engañar a la gente, lo único que se preocupa en África pues es de comer, de sobrevivir lo que puede. Y claro, pues por ahí, sin ninguna educación no se va a ningún sitio. Si es los sindicatos aquí en España, no hay muchos presos en las cárceles sindicalistas. Yo me acuerdo, o sea, y lo que he mamado, pues la gente sindicalista, la gente anarcosindicalista, los jefes, los jefazos anarcosindicalistas iban a la cárcel y morían ellos también. Hoy día no, ni Comisiones Obreras ni UGT van a la cárcel, ni se sacrifican como se sacrifican. El ejemplo de los anarcosindicalistas lo tenemos y está en el mundo, eso no se puede olvidar, pero eran otra forma de luchar, otra forma de actuar. Y esta gente, estos sindicalistas hoy día, pues ¿cómo queréis que progresemos? La gente hay que tomar sus responsabilidades, y estos sindicatos no las toman. Está todo por hacer y hay que perder el respeto a lo que no se merece. Sí, claro. Javier Verola y tú, que me habéis hablado mal de Fidel Castro y de Che Guevara. ¿Queréis derrumbar el mito? ¿Queréis derrumbar el mito de Che Guevara y Castro? Porque Javier Verola, cuando le entrevisté, también no habló bien de Castro, como que les dejó a los antifranquistas de lado en Francia. Y tú has comentado, también has citado un poquito sobre Che Guevara, no bien. ¿No tenéis buena opinión de los Castro y del Che Guevara, o cuéntanos un poquito? No, hombre, todos sabemos, o sea, Fidel Castro, el hijo del señor Ángel, ¿comprendes? ¿Quién era el señor Ángel? Su padre. El padre de Fidel, pues era un gallego que fue a la guerra de Cuba, y cuando se terminó la guerra de Cuba volvió a Galicia. Tenía su novia, creía que la novia lo esperaba, pero cuando llegó a Galicia, la novia se le había casado. No tuvo más remedio que volver a Cuba. Y empezó trabajando el señor Ángel, empezó trabajando vendiendo agua en el tren de la exportación de azúcar y de todas esas cosas. El señor Ángel, pues era un hombre trabajador gallego, como la mayor parte de los gallegos, muy trabajador, y debía de ser muy inteligente. Pero negrero. Este hombre en 20 años, o sea, hubo el Fidel, un abogado de Canario, que se llamaba Fidel. Él es el que le busca las tierras al señor Ángel para cultivar tierras al Seiseno. El padre de Fidel pues cultivaba tierras 6% de lo que producía para él y uno para el propietario que le alquilaba las tierras. Y en 20 años este hombre hizo una de las fortunas mayores de Cuba. Pero ya digo, fue un negrero. No quiere decir que era un mal trabajador ni que era tonto. Para llegar donde llegó, pues en las condiciones que llegó, o sea, no cae del cielo. Y este hombre, pues claro, pues las campañas políticas, él subvencionaba mucho. Y cierto día le dijeron, no sabía ni leer ni escribir el señor Ángel. Y entonces le presentaron una mujer guapísima, mulata, su primera mujer, que era maestra, y ella es la que le enseña a leer y a escribir. Y cierto día, pues una de las chiquillas, una muchachica que vino a trabajar con ellos, pues él se acostó con ella. Tenía 13 o 14 añicos y es ahí donde el señor Ángel se enamora de la chiquilla, de la muchacha, que es la madre de Fidel. Y tiene con ella tiene 6 hijos. Son 6 hijos. El Fidel, pues claro, pues durante un montón de años se le llamaba el judío. Se llamaba el judío porque como no había sido bautizado y como su padre, pues porque no podían bautizarlo, aunque iba, le costaba fortunas al padre, pero no pudo en cierto momento ya ni jesuitas, ni salesianos, ni nadie quería. Y la mayor parte de los hermanos de Fidel no pudieron ser bautizados hasta que cierto día, porque claro, si se descasaba, tenía que darle la mitad de la hacienda que tenía a su mujer, a la primera mujer que había tenido. Y para que un gallego se suelte de lo que tiene, pues claro. Por últimas, llegaron a un acuerdo y es ahí donde Fidel, que se le llamaba el judío, es donde la rabia de cierto... Yo creo que la rabia de Fidel en muchos aspectos fue eso, el que en los sitios, en ciertas escuelas, no podía ir porque no había sido bautizado y lo llamaban el judío. Al principio lo llamaban el judío. Esta es la historia de Fidel, la rabia en ciertos aspectos. Él hizo ciertas cosas a nivel de la revolución, pero sobre todo se ha hecho el dueño de Cuba. Si es el Che, pues el Che, el hombre, es un argentino, el hombre, que del día a la mañana sale con sus gafas, su moto de turista y descubre la miseria del mundo. Él, no porque uno no sufra, puede ser buenísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en Cambó hace unos meses y cuando les hablé, el alcalde es de derechas y, sin embargo, se quedó entusiasmado y ahora cuando entra la gente en el castillo, lo que preconizan es lo que yo decía, que el señor Jean Rostand era un hombre burgués, pero antifascista, antifranquista y antimilitarista, ¿comprendes? Yo prefiero un hombre burgués, había heredado de su familia, ¿comprendes? El padre un gran artista de teatro y la madre una poeta. Yo prefiero burgueses como ese, como Jean Rostand, que gente de derechas, comprendes, facha, que aunque sean trabajadores, a mí no me van. Yo, para mí, uno es lo que es por lo que hace. Y el Che, pues, descubre la miseria de la América. La descubre y trata en la Sierra Maestra de hacer lo que pueden, llegan al poder y el Che es el responsable de la cabaña. Los juicios se hacen en La Habana, pero las ejecuciones se hacen en la cabaña. Tú que has interrogado a la gente lo sabes. Y ahí, pues, ahí no se portan bien. Y además, o sea, la realidad es esa entre nosotros. Ojalá que lo hubiera hecho Fidel Castro bien. Estaríamos con él. Camilo Cienfuegos, pues fue ejecutado por los hermanos Castro. También lo sabéis, o sea que Fidel hay que ver, de las suyas. Camilo Cienfuegos pues era una persona de origen vasco también, como el Che de origen vasco, porque Cuba, la mayor parte de la gente que fue y que luchó para defender Cuba-España, pues los soldados se quedaron allí. La embajadora que yo conocí, la embajadora de Cuba, pues era de origen navarro, la Rosa Simeón. Y claro, la mayor parte de la gente, de los soldados cubanos que estuvieron allí luchando, defendiendo para España, para que Cuba continuara en el Imperio Español, pues toda esa gente, la mayor parte, eran vascos. Camilo pues fue una buenísima persona. Camilo muere en un pequeño, cuando hay Uber Matos, que es un hombre también, un oficial que era intelectual y oficial, pero un hombre con valor, porque la mayor parte de los guerrilleros eran campesinos o, bueno, no tenían. Este hombre, Uber Matos, era un oficial y un intelectual. Este hombre fue capaz de ir a... ¿cómo se llama el pueblo este? Bueno, fue y él es el que aterriza con un avión en la Sierra Maestra cargado de armas. Este Uber Matos, cuando Fidel los engaña, porque había dicho siempre que no era comunista y que no tenía que ver nada con el comunismo, porque ellos no querían, ni Uber Matos, ni Camilo, ni toda esta gente. Entonces, cuando Uber Matos se entera y sabe que Fidel ha pactado en ciertos aspectos y que la revolución cubana está en las manos de Rusia, pues él se subleva en el regimiento. Y hay Camilo Cienfuegos que va porque lo mandan los hermanos Castro. Ellos no son capaces de ir a desarmar a Uber Matos. Y va Camilo Cienfuegos, va a desarmar a Uber Matos. Y la gente, cuando llega allí a la entrada, la gente, o sea, le anuncian a Uber Matos que Camilo Cienfuegos está allí. La gente creía que iban a matarse, a entrematarse. Y entonces Uber Matos le dice que suba y se abrazan. Habían compartido durante años su vida. Y lo convence a Uber Matos. Uber Matos abandona y creyendo en que no sería ni tan siquiera detenido. Uber Matos lo detienen los hermanos Castro y hace 22 años de cárcel. Y Camilo Cienfuegos monta en una avioneta, sube en una avioneta y dan Raúl da órdenes de derribar la avioneta porque dice que estaba sembrando propaganda anticastrista y era mentira. Y la aviación cubana interviene y derriban el avión y no se ha encontrado nada de ese. Esa es la muerte de Camilo Cienfuegos. Son los hermanos Fidel. Y Uber mató hace 20 y tantos años de cárcel. Yo insisto en lo mío, no hace falta regimientos, lo que hace falta es poneros 3, 4, 10, 5 y hacer vuestros trabajicos con inteligencia. Si no hay inteligencia, yo no estoy en contra de nada. Lo que estoy en contra de las cárceles, lo que estoy en contra es de ir... A mí me parece bien, si podéis robar a un banco, pues me parece muy bien. Lo que no me parece bien es si os cogen y os meten 20 años, ¿comprendes? Pero el dinero, ¿qué es el dinero? Pues lo vais a gastar, o sea, por ahí no. Pero es normal. Pero si no se hacen las cosas bien, no hay que hacerlas. O se hacen bien o no se hacen. Sueles referir bastantes veces que has tenido la suerte de que cuando hacías las expropiaciones y eso no mataste jamás a nadie. Y sueles acordarte muchas veces de Melchor Rodríguez, un personaje olvidadísimo, el Ángel Rojo que le llamaban, ¿verdad? Y aquel también tiene historia un poco, no sé, tiene algunas similitudes con la tuya. Tú dejas los hierros porque dices, yo aquí no me la juego a matar a alguien o que me maten a mí. Sí. Y Melchor es el que dice aquello de reniego de las ideas por las que uno mata. Prefiero morir por mis ideas que matar por mis ideas. Ese es Melchor. ¿Puedes hablar de Melchor? Melchor Rodríguez era un hombre, un andaluz de Córdoba, y este había sido delincuente. Y este hombre había estado muchas veces en la cárcel. Y cuando el ministro de Justicia, ¿cómo se llamaba? García Oliver, lo hace ministro de la Justicia, él se rodea de alguien, necesitaba a alguien que conociese la cárcel. Y claro, se apoya con él, con Melchor Rodríguez, que había estado pues montones y montones de veces en la cárcel. Y este hombre, cuando lo hace el responsable de las cárceles, no permite que se mate a nadie en las cárceles, ni de derechas ni de izquierdas. Y este es el hombre que dice, prefiero morir por mis ideas que matar por mis ideas. Y cuando muere, en los años 50 y tantos, me parece, cuando muere en el entierro, en la acera de derecha está la gente de Falange saludando al entierro, y en la izquierda los anarquistas, porque él no había consentido que se matara a nadie. Este es Melchor Rodríguez. Cuando la gente dice, no es como en mi tierra, o sea, cuando se habla, yo creo que los anarquistas, como todos, como las izquierdas, hicieron cosas pues que no estaban bien. Pero lo que no estaba bien sobre todo es que un señor Franco, que un señor Mola, que unos militares, que había una república, que no era justa la república, todo lo que queramos, lo que no hay derecho es a que esa gente, con la complicidad de la Iglesia, hicieran lo que hicieron, pasar a sangre y fuego y sobre todo en todos los pueblos. Por Pirineos, y que estaba bastante jodido el asunto, y que de repente te entraba ahí un subidón y tirabas para adelante, y así, esa rabia de todo lo que había pasado anteriormente, que recordabas todos los... Tú te das cuenta lo que es tener a tu padre, o sea, como lo habréis visto en el documental, mi padre fue a Pamplona y descubrieron que tenía un cáncer. Mi padre, pues... me dijo de pedirle 1.000 duros a mi tío Pablo. Se los pedía a mi tío Pablo y él me dijo que no tenía. Tú sabes lo que es ver a tu padre que está sufriendo de dolor y la madre pasándole un poco de agua por la frente. Y mi padre reclamándome, tenía a mi hermano, pero mi hermano pues era un buenachón. Y mi padre me reclamaba y me decía, hijo mío, tú que tienes cojones, mata a tu padre si lo quieres. Será mi padre, ¿comprendes? No teníamos ni una pastilla de aspirina, mal vistos. En esas condiciones yo crecí. ¿Cómo iba a soportar aquella sociedad? Aquella sociedad que ya digo, Navarra no respiremos más que la injusticia y el crimen. Eso lo puedo y lo manifiesto en todos los sitios. Y no he encontrado a nadie aún en día que me digan lo contrario. Yo lo he vivido. Navarra fue horrible. Toda la ribera de Navarra son cerca de 4.000 los fusilados. Gente que no hizo ningún mal a nadie, que no odiaba a nadie, que no eran ni antirreligiosos. Cuando yo digo esto, hay veces en ciertos sitios, en teatros y en sitios, que me pongo a llorar, porque es algo que no se puede creer. Gente que no había hecho jornaleros campesinos, que no habían hecho ningún mal a nadie, y por buenos, por envidia de que habían sido buenos, los fusilaron. Eso es en mi tierra. Claro, eso te da una fuerza, te da una antipatía, pero claro, cuando reflexionas, por eso digo, yo tenía que haber sido un gran criminal. El por qué no lo he sido, yo no lo sé, es que es la suerte, yo no lo sé. pero yo tenía que haber sido un gran criminal vengándome de toda aquella gente. Incluso hoy día, yo creo que es la primera vez, antes de ayer en Murchante y el día anterior en Peralta, que se habla como estamos hablando aquí. La gente está acojonada aún en la ribera de Navarra. Nos mandó saludos para ti una mujer de Lodosa que vive en Buenos Aires, Mercedes Colás Irisarri. No sé si te suena. Sí. ¿Te suena a ella? Sí. Ella pierde, le matan al padre aquí y luego. En Lodosa. Eso es. Sí, está en Lodosa. Es que no se puede pensar. De la misma forma lo que digo de Matausen, aquí es igual. ¿Os dais cuenta, por ejemplo, en cualquier pueblo de la Ribera de Navarra, 30, 40, el pueblo de las viudas, Sartaguda, Lodosa, 160 anarquistas fusilados? Pero ¿cómo se puede explicar? Y todo eso, o sea, carlistas y falangistas. Pero si conocí a alguien. Además, o sea, cierto día volví de París y alguien que yo, pues era una persona que yo me gustaba escucharla porque yo no sabía hablar y me gustaba escucharla hablar. Yo cierta vez, lo repito siempre, en mi pueblo se dice me paice. Y él decía, me parece. Yo cierto día pues dije, la próxima vez que esté con él, a ver si sé decir me parece. Porque claro, en aquella época además, cuando decías me parece en mi pueblo, te trataban de maricón. Era así, es que éramos tan brutos y tan... Bueno, el caso es que cierto día él se me llevó al campo y me dijo, quiero hablar contigo, Lucio, se me llevó al campo. Yo ya me imaginaba para qué era. Y estando allí los dos me dijo, dice, Lucio, tengo mucho miedo que las cosas cambien. Y yo, ¿por qué? Y yo ya sabía qué es lo que quería decirme. Y dice, no sé si estás al corriente, pero yo fusilé a varios de Cascante. Yo hice el disimulado, pero ¿cómo es posible? Y él me contaba, me decía, yo tenía 15 años. Y cuando yo volvía de matar, el cura, había los curas que nos esperaban en la plaza y nos decían, sobre todo don Pablo Eneriz, vasco también, ¿eh? Ese don Pablo Eneriz les decía, poco número. Pues ese hombre hizo lo que hizo y sin embargo era una buenísima persona. Pero lo engañaron, 15 años tenía. Eran jovencillos, chiquillos, los que iban como mis nietos, la edad de mis nietos. Iban a matar gente que no habían hecho nada. Pero todo eso... ¿Cómo iban a pensar ellos que no estaban haciendo bien, puesto que la Iglesia les decía que hacían bien, que había que hacerlo, que había que salvar a la patria? Eso era la Iglesia en Navarra. Y nadie, ya digo, yo no he encontrado en ningún sitio del mundo alguien que me diga lo contrario. Eso yo lo he vivido, por eso lo digo. Y no tengo ni odio ni rencor a nadie hoy día, pero no olvido. Quisiera hacerte dos comentarios y una pregunta. Tuve la suerte de conocer a muchos anarquistas que hablaban muy bien de ti. Yo sé que, como toda persona, tienes dos historias, la tuya y la que cuentan tus enemigos. Conocí a un tal Roberto Marín, militar en la guerra civil, del lado republicano. Luego se fue a Rusia, en Rusia también fue coronel, regresó a España y lo cogieron en la frontera. Lo conocí en la cárcel de Carabanchel y recuerdo un comentario de él que decía, he matado más anarquistas en Barcelona que falangistas. Textualmente. Yo quería preguntarte, después de toda una guerra civil, exilio, cárcel, la guerra mundial, volver y encontrarte el país que te encuentras, ¿ha merecido la pena todo lo que has pasado? Yo creo que sí. Yo estoy convencido, os lo digo aquí, yo estoy convencido que tenemos razón y que además se puede cambiar. Yo creo que lo que ocurrió, dices que él había matado muchos anarquistas. Primeramente, otro engaño. La historia de España, la historia social española, la hicieron los socialistas y los anarquistas. Los comunistas tenían muy poco, pero Rusia los compró, les dio, pues claro, ella trató de hacer lo que hizo. Y ellos se comportaron muy mal. Y esa ha sido una de las ruinas mundiales. Los comunistas fueron los que tenían el pacto germano-soviético. Todos sabemos cómo se comportó Rusia, cómo ha terminado, ¿comprendes? Yo estoy convencido que las cosas son lo que son porque nosotros las hacemos. No quiere decir que vamos a realizar las cosas, pero hay que tratar de hacerlas. Yo creo que tenemos muchas de las veces lo que nos merecemos. La prueba es que creéis que podemos cambiar este mundo aceptando todas estas tonterías que nos cuentan y todas estas mentiras y siendo sin ningún ejemplo. Yo estoy convencidísimo que si esta gente que no piensa más que en la economía pensaran en los ejemplos, en dar, yo estoy convencidísimo, os dais cuenta que no vemos ni una palabra generosa en la televisión ni en los periódicos, que no hay este amor que es necesario entre nosotros, entre los seres humanos. Yo estoy convencidísimo, yo creo que se puede cambiar esta sociedad, yo creo, y vale la pena luchar. Yo lo veo además, te lo diré sinceramente, yo, ¿quién me iba a decir a mí? Yo hago lo que puedo, pero estoy, soy de los que digo, cuanto más das, más recibes. Yo para mí así lo vivo y lo veo. Hombre, hubieron, como en la Comuna de París, hubieron mujeres muy interesantes, o sea, pero claro, la mujer, los anarquistas eran muy machotes, tienes razón, eso no se puede negar. Y hay, pues yo creo que hoy día hemos aprendido mucho todos, yo creo que todos hemos aprendido. Cuando yo os digo sinceramente, de todo corazón, que yo odiaba lo que odiaba y que hoy a los 83 años estoy en mi lugar, no creo que vehiculando el odio, no quiere decir que yo, bueno, pues hay gente que aunque no hubiesen nacido, pues qué bien estaríamos, ¿comprendes? Pero yo no creo, o sea, que el odio y el rencor que yo mamé, que vehiculé durante decenas de años, que ya digo, o sea, no sé si es que he sido cobarde, no sé si es que he sido mi suerte, yo pues por ahí sé que si estoy aquí, si digo lo que digo es porque he tenido a lo mejor esa suerte, pero ya digo, o sea, tenemos muchos defectos. No quiere decir que los santos y los ángeles no existen y el ser es lo que es por lo que hace. Eso sí que vosotros los jóvenes tenéis que hacer, hay que hacer, no os va a faltar de comer. Hasta en la cárcel os van a dar de comer. Hay que hacer. ¿Dais cuenta a vuestra edad? Tengo mis nietos, tengo dos nietos y una nieta. Si mis nietos llegan a 60 años o 70 años y no han hecho más que comer, beber y dormir, ¿para qué hacer hijos? Los presos, hay que luchar para sacar a los presos de las cárceles. No quiere decir que son ángeles o que lo han hecho bien. Yo también era inocente en la cárcel. Pero bueno, en la cárcel por ahí no se va a ningún sitio. Ni los estados, ni nosotros, ni nadie. La gente fuera puede hacer. Hay la tía de una amiga mía que trabaja conmigo aquí y esta muchacha llevaba ya 14 años en la cárcel y es una buenísima persona y fuera hace su trabajico sin meterse con nadie. Y eso es lo que hay que hacer, sacar a la gente de las cárceles. ¿Qué sé yo? Yo ya os digo, yo estoy aquí porque he tenido mucha suerte. Hay suerte y hay mala suerte. Yo tenía, pues ya os digo, no creáis que es agradable ir con una metralleta a expropiar. No creáis que es agradable cuando no eres un criminal y te ves delante que a lo mejor tienes que matar o te van a matar. No creáis que es agradable todo eso. Y han habido gente pues que lo han hecho, que es tan buena como puede ser cualquiera y que dentro de las cárceles no hacen nada y que esa solución de las cárceles, yo ahora, mis amigos, muchos amigos vascos ahora lo repiten, yo las cárceles ni para mis enemigos, yo no quiero las cárceles para nadie. Si no sabemos crear otra cosa y hacer otra cosa, pues vaya, cuando se trata de dar ejemplo y bueno. Las cárceles están hechas pues para la pobre gente. Puedo decir que el amigo este que está condenado a muerte, Pablo Ibar, hay buenas noticias. Cuéntalas, ¿no? Ah, bueno, pues que ha habido revisión del proceso y que bueno, o sea que creo y creemos que este año saldrá de allí del pasillo de la muerte. Allí en casa se hizo. En mi casa se hizo el viernes pasado, se hizo una asamblea de. Hubo un montón de magistrados y de gente contra la pena de muerte, porque la pena de muerte ha sido disuelta en Francia, pero había gente allí, un muchacho que ha hecho 38 años de cárcel, y él lo que decía que eso es la muerte también, es la continuación de la muerte. Y claro, todas esas cosas. Pues hay que discutirlas y hay que luchar, pero no hay que encerrarse en su casa. Su casa yo creo que de cuando en cuando todos podemos consagrar un poco de tiempo a cualquier cosa. ¡Qué placer! Yo ya os lo digo de todo corazón, ¡qué placer es! El que no lucha es porque no tiene amor. Bueno, así que tú eres de la tierra de católica esa. Sí. De padre y madre. Bueno, qué gente. A 5 años y medio yo iba con un fusil de madera. Pero os dais cuenta la imbecilidad, aquella sociedad. Con un fusil de madera enseñándome a desfilar allí, en mi pueblo. Pero es que no se puede ni explicar las idioteces, las chorradas, las sandeces, aquella gente, aquellos grandotes con los correajes aquellos de falange, aquellos. No se puede, vosotros no, mejor que no lo hayáis conocido, pero ya os digo, es algo que no se puede explicar. Por eso hay que intentar y hay que luchar, hacer lo que puede uno. Bueno, tú has preguntado sobre Cuba. ¿Tú eres cubano? ¿Eh? ¿Pregunte más? ¡Hombre! ¿Has estado allí? Sí. Sí, bueno. ¿Por qué no te quedaste? Quieran que pregunten, incítalos. Amigo, eso es Satit Bultzatzeko galdera egitea. Rocío, te quería preguntar, en Francia hay gente todavía de Acción Directa que está en la cárcel, llevan 20 y pico años, hay gente que está en regímenes de incomunicación. Que me hablases un poco, me gustaría preguntarte, a ver, la situación de presos anarquistas, que tengo entendido que algunos llevan bastantes años en Francia y en regímenes de incomunicación, cómo es un poco, cómo está esta gente y bueno, sé que también anda el Chacal por ahí y esto, pero hay gente que está incomunicada desde hace 20 años, ¿no? No, la gente de Acción Directa ya ha salido toda. Sí. ¿Ha salido toda? Ya ha salido toda. Hay jóvenes, sí, y hay gente, o sea, hay gente que está muy mezclada con los amigos vascos, que son, allí en casa suelen hacer exposiciones o cosas de esas, gente que lleva 20 años, 25 años, pero gente anarquista no. La gente de Acción Directa ya ha salido, podemos decir, toda a la calle, sí. ¿No queda uno? No, hay, no, porque el muchacho ese que lleva 26 o 27 años, este de palestino, me parece que es, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Este no es palestino, sí. Pero ya lleva 20 y tantos años y no le han probado lo que es, lo que pasa es que los americanos son los que tienen el empeño en que esté encerrado, que esté encerrado. Bye. Que pregúntanos que te traduzco yo. ¿Cómo, no sabe español? Este Iparralde. ¿Eh? Es de Iparralde, entiende, pero no. Ah, bueno, es francesa. ¿Qué ha dicho? Lo ha dicho una vez, pero no, es de Iparralde, no es francesa. Que salga de la cárcel el que tengan que pedir perdón, a ver qué opinas. Y luego tiene una segunda pregunta, te la digo luego. Qué sé yo, yo no... hubo Bakunin. Bakunin hizo ciertas confesiones para salvarse de la pena de muerte y mintió y en cuanto pudo escaparse, se escapó. Yo no sé, o sea... Perdón, ¿por qué pedir perdón? Yo no sé, yo no me encuentro en el lugar de la gente. No me encuentro en el lugar de la gente. Lo que sí puedo decir es que lo que ha hecho ETA, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que yo he vivido es mucho más importante a nivel de cierta violencia, mil veces más importante que lo que ha ocurrido con ETA después. Eso es lo que puedo decir. No quiere decir el que ha sufrido, pues ha sufrido verdaderamente, pero la gente que verdaderamente, los que no sufren son los Felipe González y los Aznares y toda esta gente, ¿comprendes? Y esa es la gente que tendría que pagar las consecuencias de todo o de muchas de las cosas que han ocurrido. Y pregunta. preguntaba también hoy día en la sociedad individualizada que vivimos, ¿cómo hacer para que la gente vaya hacia el colectivismo? Pues es insistiendo, insistiendo, insistiendo. Lo que os puedo decir es, lo que os puedo decir, ya puede pasar lo que quiera, lo que quiera. Yo veo que las raíces vascas están, son muy empreñadas, están muy, muy profundas. Que se haga, que se esté de acuerdo, que se esté en desacuerdo, pero yo lo veo y lo vivo aquí y en todos los sitios. Veo cómo, cómo esta, esta sociedad vasca, que se quieran, que no quieran, que quieran los PNVs, que quieran, pero de todas las formas, las costumbres vascas y, el, y la idea vasca, pues existe en todos los sitios y es un placer. Es un placer ver, se vive en el País Vasco, que se quiera, que no se quiera, que lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, la gente vive y la, la población vive de una forma muy distinta. Y yo para mí pues me parece muy bien y estoy muy contento en la forma en que vive, que vivís. Y bueno, y por ahí pues yo creo que se puede ir a ciertos lugares. No quiere decir que tenemos la solución por ahora a nadie. Pero en fin, yo para mí, pues estando ahí, yo veo una solidaridad. Yo veo una solidaridad que no la veo en ningún sitio. Veo una solidaridad allí, la gente que viene todos los viernes a Montparnasse, allí en París, es gente que viene a ver los familiares. Yo veo gente de allí, de parisina, gente francesa, que tiene las familias en las cárceles y no van a verlas en ningún momento, no van nunca. Yo veo toda esa forma de vivir, o sea, esta forma campesina que tenemos los vascos, pues me parece muy bien y estoy muy contento. Hay cosas que son inexplicables. Estuve cerca de Moleón, en un pueblo de 36 habitantes. Allí la carretera se para arriba de la montaña, donde no hay más que cuervos, y de 36 familias. Nos encontramos unas 500 personas. ¿Cómo se puede explicar esa riqueza? ¿El por qué? Yo no me lo explico y nadie puede explicarlo porque eso es, pues no sé, o sea, no sé el por qué, yo no me lo explico. No me lo explico el por qué de esas cosas, de esas costumbres, de esa solidaridad, de todo ello. No quiere decir que somos más que nadie, nadie somos más que nadie, pero yo estoy muy contento de lo que vivís y de lo que se está viviendo y de, aunque sea poco lo que se está haciendo, estoy muy contento. Siempre venimos y te preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para, qué sé yo, cómo hacer? No tienes la respuesta, siempre nos dices lo mismo, si es que vosotros sois los que tenéis que hacer, vosotros sois los que tenéis la riqueza, y pero yo entiendo que aportas algo muy importante, y es que hoy en día que ya se dice que ya se acabó la historia, aquel japonés con nombre de aire acondicionado que decía ya ha llegado el fin de la historia, de las ideologías, ya el futuro está predeterminado, es lineal, y tú eres como el contrapunto a eso, y es la cosa positiva que veo del mensaje que lanzas, que siempre estás con esas, que un encuentro, una lectura, cualquier cosa puede cambiar el curso de tu vida y cambiar el curso de la historia incluso. No porque es mi vida, porque yo lo que he vivido, ya ves, yo he sido toda mi vida un muerto de hambre. Yo he sido un muerto de hambre y llegué, o sea, y eso es lo que me gustaría transmitir a vosotros los jóvenes, me gustaría transmitir. El perder el respeto a lo que hay que perder. Hay que perderlo con inteligencia, con inteligencia. Si no se tiene inteligencia, si no se hacen las cosas bien, yo no estoy por hacerlas. Pero hay que hacerlas. Poco, no creáis ni queráis hacer cosas enormes del día a la mañana, no, se hace camino al andar, poco a poco. Yo no sabía ni he sabido, yo he sabido rodearme, yo he tenido coraje, eso sí, y deseo, pero otros tenían, o sea, ciertas cualidades que no tenían, que yo no tenía o que yo tenía y ellos no tenían, pero es lo que hay que hacer es tratar de hacer. Ya os he dicho, o sea, yo me encuentro cada vez más rico. El pequeñico local que yo tengo allí en París, pues yo podía haber hecho un café o podría haber hecho una tienda de ultramarinos, de cualquier cosa, Pues para mí la riqueza es el hacer, el dar. ¿Qué es la riqueza? No porque uno tenga, bueno, esta noche no sé dónde dormiré, pero bueno, ayer dormí en otro sitio, en fin, no duermes más que en una cama, no necesitamos 100 camas, no necesitamos 100 casas para vivir. Lo que hace falta es, la riqueza es el hacer, sobre todo el hacer. De nada sirve tener las riquezas, yo no estoy en contra, pero ¿para qué las riquezas si no las utilizamos? Yo para mí las riquezas, ya he dicho antes, hay gente que aunque les des lo que quieras no harán nada. ¿El por qué? Pues porque somos diferentes, otros con poco hacen más, la vida es así, pero es sobre todo la utilización. Si es tener medios y medios y medios para hacer mal, pues no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede hacer bien y es por ahí donde podremos salir y cambiar esta sociedad. Haciendo y haciendo y haciendo. Y cada uno puede hacer porque está todo por hacer. Ba, galdera gehi ospadao bukatutzat ematen dut, betzirak pasatxo dira, iruditzen da zaizue, oin arte. Abixo bat, bilartzea da azkegunien urte hurrena, eta bakizue desobedientziai buruzko jardunaldi batzuken goi ala Bulebarrian, ez adiatei Groseko zutabia amaiketan irtengo dela Katalunia plazatik. Ba, ez da? Amaiketan. Ba, damos por terminada la charla, si te parece? Un día estaba. Bueno, pues ya está, ¿verdad? Dame, sí. Voy a contar una anécdota. Me mandó Fermín Munarriz, que trabaja en Gara, me mandó el libro de Arnaldo Otegi y le escribí, estaba escribiéndole, estaba leyendo El Quijote de la Mancha y le decía, se lo puse en la carta, cuando Don Quijote libera a los presos de la Santa Inquisición que iban atados de pies y manos. Los libera y Sancho le decía que es un pecado mortal, que eso no se hace. Y el cura del Toboso, esto está en el 30 capítulo de Don Quijote, y el cura del Toboso cierto día pues vino a convencer a Don Quijote, porque dice que estaba loco, para que volviera al Toboso y se curara. Y se encuentra el primero a Sancho Panza y le dice, es que tiene que volver porque está loco, hay que ver, mira que liberar a los presos, esos criminales, esa gente. Y Sancho Panza le contesta, ya le dije a mi amo, es mi amo, ya le dije que eso no se hace, que es un pecado mortal liberar a esos criminales. Y Don Quijote, que estaba un poco más retirado, le dice, majadero, ¿qué sabes tú de la santa caballería? Cállate cuando no se sabe. Cuando alguien está sufriendo, sácalo y libéralo y ayúdale y no le preguntes nada. Ese es Don Quijote. Bueno.